Soy usted, ese que va por las noches cantando con el corazón. Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, ese que vive luchando en la vida por ser como usted. Yo soy usted, aunque me vista con otros colores, sufrimos dolores por la misma piel. Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y quiso cantar y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual y que la mano tendida es pan que en la vida hay que dar. Yo soy usted, ese que va por las calles contando su forma de ser y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café y que se entrega de cuerpo entero por una mujer. Por eso, mi amigo, yo soy como usted. Por eso, mi amigo, yo soy como usted. Yo soy como usted. Yo soy como usted. Yo soy como usted, como usted, como usted. Yo soy como usted, amigo. Yo soy usted, ese que va por las noches cantando con el corazón. Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, ese que vive luchando en la vida por ser como usted. Yo soy usted, que aunque me vista con otros colores, sufrimos dolores por la misma piel. ¡Vamos! Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y quiso cantar y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual y que la mano tendida es pan que en la vida hay que dar. Yo soy usted, ese que va por las calles contando su forma de ser y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café y que se entrega de cuerpo entero por una mujer. Por eso, mi amigo, yo soy como usted. Por eso, mi amigo, yo soy como usted. Yo soy como usted. Yo soy como usted. Yo soy como usted, como usted, como usted. ¡Oh! Porque yo soy como usted. ¡Oh! Lleva el corazón parte de